probaron inyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. La clase de banda del mes durante mayo se llama Mono. El tema que suena se llama TV. El disco es el primer disco de la banda. Tienen algunos EPs anteriores que editaron, los subieron a internet. El disco se llama Mil Caminos. Los integrantes de Mono son Mariano Lugones, voz, guitarra, coros y Mini Mu, Lucas Rodríguez en guitarra, Walter Sánchez guitarra, Sebastián Fontela en bajo y Gastón Guevara en batería, percusión y Mini Mu. Tienen un Mini Mu, dos Mini Mu. Dos Mini Mu, o uno y se lo prestan. Si quieren escuchar un poco más de la banda, es proyectomono.bandcamp.com. En breve estará subida la información, videos y audios en el blog del programa El Bicho Reactor, en la parte de banda del mes. Es una banda interesante, son de Mataderos. Surgieron allá por 2006-2008, uh-huh, como similar a Picaporters, que habían aparecido por el 2007. Han tocado en lugares como habituales, ¿no? Que se toca hoy en día. Es una banda muy interesante, suena un poco noise, un poco post-punk. Yo decía un poco el tema este de la voz, que es como un revival a lo que por ahí en su momento fue. Y estoy tirando, pero algo, un parámetro bastante alto, ¿no? Un sumo, ¿no? Ajá. Que después fue, para mí, en mi opinión, como mal interpretado, mal reinterpretado y hasta abusado por las bandas de rock nacional, sonido más callejero, más barrial. Obvio, serio. ¿Sí? Bueno. Decime que tiene, ¿eh? Que tiene sumo, que hay de sumo en la renga. De eso hablamos. Sí, en la voz, no estoy hablando del tema de la tonalidad de las voces y cómo el canto de la melodía, el fraseo de la melodía. Pero ya te digo, para mí una mala reinterpretación, digamos. Sí. O por ahí fue muy abusada o muy repetida. La voz me lleva un poco a eso, pero no me choca en el marco de lo que suena la banda. Uh-huh. La voz está un poco metida atrás, de hecho, ¿no? Uh-huh. Se escucha, está mezclada. Un poco más atrás, no al frente, no tan al frente, lo cual me parece le aporta un poco también al concepto, ¿no? De lo que es musicalmente la banda. La vamos a ir descubriendo de a poco con el correr de estos martes. Me parece muy interesante la banda. Vamos bien. A ir descubriéndola y vamos a después llevarlo. Me gusta mucho que se llame Mono, me gustan los nombres de bandas. En otro momento hablaremos más exhaustivamente, pero nombre corto, con dos sílabas, me parece que es un tal. Parece que ahí va. Parece que va. Bueno, ¿les parece? Escuchamos el primer tema de Mono que va a sonar en el Bicho Reactor. Es el tema que abre el disco, se llama Sin Saber, el disco es Mil Caminos, así que así presentamos Mono en el Bicho Reactor, banda del mes durante mayo.

me parece que arrancar con Lou Reed, que nació en Brooklyn, que es como que está muy arraigado a lo que es Nueva York, a la Velvet y todo, me parece que está bueno. No, y también quiero aclarar que después en el 90 editó New York, o sea, el disco New York, que hace poco lo pasamos. Pasamos acá, que es un discazo también de Lou Reed. Y perdón, Lou Reed, perdón, la última interrupción. Después de este disco, Lou Reed editó Berlín. Se llamó un disco que se llama Berlín, que es un disco que habla sobre la ciudad de Berlín, y Lou Reed nunca había conocido, nunca había pisado la ciudad de Berlín. Tiene hizo un tema con un las disco, ciudades. Hizo un disco de una ciudad y nunca había estado en esa ciudad. Y es un discazo. Si tenemos mucho éxito con Retratos de Nueva York, vamos a hacer Retratos de otras ciudades. No voy a hacer Ladri y todo lo que no, o sea, pero está bueno, es un laburo. Sí. No, pero me parece que para ahí, para más adelante, está podemos bueno. hacer con otras ciudades. En particular de esta canción y de este disco, recién decía Hernán, es un poco un repaso de la fauna de los barrios bajos de Nueva York. Y lo que hace Lou Reed es, o lo que cuenta en la letra es, habla, es como una biografía de las estrellas de The Factory, que era el estudio neoyorquino que tenía Warhol. Andy Warhol. El gran Andy. Y cita, por ejemplo, a Candy Darling, a Joe D'Alessandro, a Jackie Curtis, a Joe Campbell. Y por ejemplo, en particular de Jackie Curtis, yo la realidad es que me empecé a enterar algunas cosas a partir de esta investigación. Jackie Curtis era un reconocido travesti poeta que muere de sobredosis en el 85 a los 38 años, miembro del clan de Warhol. Y tras la muerte de Jackie, encontró una nota escrita por ella que decía que no eres realmente una superestrella de Warhol a menos que estés muerta. Mirá. Tienes razón. Y una de las frases emblemáticas de la canción es, bueno, New York City is the place where they say Hey baby, take away con the wild side. Y como decíamos antes, es una canción para ponerte acá en caminar sobre en Buenos Aires y trasladarte a Nueva York, y ni hablar estar en Nueva York escuchando esta canción. Dos cosas yo quería agregar. Una es, vean el disco, el DVD, el Classic Albums de Transformer, porque bueno, habla sobre todas las canciones, y cuando el momento de esta canción es muy bueno, y hablan algunos de estos personajes. Digamos, aparecen algunos de estos personajes. Y además, una cuestión más musical, el bajo, digamos, es una canción que tiene grabado un bajo eléctrico y un contrabajo. Ah, mira. Lo grabado por el mismo tipo que también aparece y lo graba, lo muestra al mismo tiempo, un tipo grande, parece mi viejo, que muestra cómo grabó el bajo y el contrabajo en esta canción. Y están los dos, están grabados los dos. Superpuestos. Sí, está muy bueno. Es tal vez, creo que, la canción más conocida de Lou Reed. Hay otra cosa más, que Lou Reed se dice, ¿no? Dice, fue algo, un hecho concreto. Es el primer éxito de Lou Reed como solista, bueno, como músico, porque la Velvet fue, digamos, una banda de culto durante mucho tiempo. Y una canción que era tan densa y tan oscura y tan fuerte sonaba en todos lados. Esa es la paradoja, otra de las situaciones así medio paradójicas. Y la segunda canción que elegí, que es con la que vamos a cerrar, generalmente ACDC se lo cuestiona un poco de acuerdo a las letras, o que siempre ha sido una banda que no se ha esmerado demasiado por el tema de las letras. En el año 2000 editan Stiff Upper Lip, y tenían una canción que se llama Safe in New York City, y lo que cuenta, fue compuesta por los hermanos Young. Lo que cuenta Angus es que un poco lo que buscaba la canción era de burlarse de Rudy Giuliani, que el que había sido alcalde de Nueva York entre 94 y 2001, y se burlaba un poco de eso, de que había sido el alcalde, que había, si bien hay mucha gente que lo idolatra, también hay mucha gente que lo critica, que lo critica, porque claro, le sacó ese groove que tenía la ciudad, New York City. Y aparte, bueno, fue que instaló la mano dura, ¿no? Las cámaras, me parece, todo eso. Y la canción, por ejemplo, una de las frases dice: no te metas en este lugar que te comerá vivo. Me parece que son dos canciones que hablan de una cuestión un poco más salvaje de Nueva York. Después hay otras que hablan súper bien, o sea, inspiradoras y un montón de cosas, pero me pareció interesante arrancar con esto. Primero, un artista nacido en Nueva York, y después AC/DC, que además la canción de AC/DC, justamente Safe in New York City, sentirse a salvo en New York City, es como medio una ironía, una paradoja, cobra un sentido muy diferente después del 2001, claro. Después del atentado a las Torres Gemelas, claro, incluso hay un memorando de Clear Channel del año 2001 que ponen a esta canción de AC/DC como una de las canciones líricamente cuestionables, y me pareció interesante. Bueno, ya me hiciste acordar, y ahora otra canción The Strokes, el primer disco de la banda, tiene New York City Cops, sí, que fue media censurada en ese momento, salió el disco, se editó en el 2001, me parece, por ahí. Justo para las tardes. Y fue no sé si censurada, pero hubo un tema, no sé si hay una edición que no la que no traía esa canción de en el primer disco de Strokes. Al pedo, porque fue un autoatentado. Otro día lo charlamos. Sí, hay un montón de teoría, pero es tenés mucho es muy cierto lo que estás diciendo, ¿no? El cambio y por ahí la búsqueda de excusas o chivos expiatorios, ¿no? Una vez ha sucedido ese evento trágico. La idea es, durante todos estos martes, ir trayendo de a dos o tres canciones. El martes que viene voy a traer dos flores completamente, discos que han hecho o que se han gestado en Nueva York y que nada, es como una otra cosa interesante de Nueva York vinculada a la música son los lugares, tiene lugares míticos así como The Cavern, los Beatles tuvieron The Cavern, la escena punk tuvo a CBGB. Sí, por ejemplo, Physical Graffiti, la tapa del también. Disco es una típica casa de Nueva York, con las escaleritas. Y el Kansas City, también ahí hay discos. Ay, en vivo. Qué lindo, me dan ganas de ir. Boludo. Yo no es lo una conozco. Ciudad que tengo pendiente de conocer. Ah, no conozco. Mira, juraba que la conocían. No. Y aparte yo conozco. Me gusta mucho y leí durante una época, leí mucho Paul Auster, y Paul Auster es otro, digamos, en la literatura, es un referente a esa ciudad. Y puntualmente la trilogía de Nueva York, que es su obra maestra, digamos, así como establecidamente, ¿no? Vamos a Nueva York. Así que bueno, nos vamos trasladando primero por canciones. ¿Con qué cerramos, Mauricio? Cerramos entonces con Safe in New York City, AC/DC, del disco Stiff Upper Lip del año 2000. Nos encontramos el martes que viene. Chau, pásenla bien. el bicho reactor.